Este viernes en el Roxy, Humpty Womp y Little Jack. Entrada $5 con consumición, 23 horas en punto. Chequealo en alertarock.projectoander.com. Auspicia Rock and Pop, señal de resistencia.